Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el bicho reactor. And a savoir-faire. No one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine, and together we'll love through all space and time. So don't cry, one day all seven will die. Others will curse me, but that's all right. That's all right. I will watch them fall. Escuchando la canción Seven de Prince, de su disco del año 92, que es el primer disco que salió bajo su personaje del símbolo, ¿no? The Symbol Album, de hecho se llama The Symbol Album, que es la primera vez que usó ese símbolo, que después le hizo guitarra. Es un discazo de Prince, editado en el 92, y Prince ha tenido un percance de salud. Estaba viajando de vuelta de unos shows a su casa y el 15 de abril pasado tuvieron que hacer una parada, el avión tuvo que aterrizar de emergencia en Quad City, en Moline, Illinois, porque empezó a estar como cada vez más afiebrado, con mayor temperatura, y fue llevado rápidamente a un hospital donde estuvo varias horas, 3 horas internado, y después salió y se fue para su casa, pero está con algunos problemas de salud, Prince, que a partir de los acontecimientos sucedidos estos últimos tiempos nos alerta un poco a todos. Ah, aprovecho, bueno, ahora... Mi cabeza me traiciona muchas veces y digo en voz alta cosas que pienso. Bueno, cuestión que le mandamos un fuerte abrazo desde acá, el bicho reactor a Prince, y nos dio la oportunidad de escuchar una de sus grandes canciones de su disco del año 92, y esperemos que se recupere pronto. Yo no sé si lo que dejé de Chano el martes pasado tuvo algo que ver o no, pero yo me enteré que Tambiónica se separó, lo cual es una buena noticia para decir. También le mandamos un abrazo grande a Gabriel Ruiz Díaz, que está cumpliendo años en el día de hoy. Y tenía otra cosa más para decir que se me olvidó. Ah, el tema de que se confirmó que Axl Rose va a ser el cantante de AC/DC para finalizar la gira por Europa que la banda tenía programada, lo cual generó mucho revuelo. Hoy estará tocando Guns N' Roses, o la formación Mark 3 o 4 de Guns N' Roses en México, abriéndole el show de Cult. A mí ya no me cae tan mal ese reemplazo o la cobertura que le hace Axl Rose a Brian Jones, cantante de AC/DC, que dice que no se retiró, solo que le recomendaron a los médicos que no vuelva a cantar en estadios grandes. Pero yo creo que esto le marca el cierre, el fin de AC/DC, porque si hubiesen tenido en cuenta seguir adelante con la banda, se hubiesen preocupado en conseguir un reemplazante que no fuera una mega estrella como Axl Rose. Lo que sí, yo siempre sigo estando atento a alguna reacción o algún exabrupto de Axl, propios de Axl, que siempre nos estuvo acostumbrado, que me parece va a ser muy gracioso cuando lo haga o con Guns N' Roses, con esta formación de Guns N' Roses, o con AC/DC cuando comande o sea el cantante de la banda. Y otra cosa que se anunció hoy es un mega festival. El fin de semana pasado se llevó a cabo el festival Coachella en el desierto de California, en Indio. Y se anuncia para entre el 7 y el 9 de octubre, en el mismo lugar, un mega festival que lo está armando Golden Voice Entertainment, que dice que va a conglomerar a bandas como las que voy a mencionar. Los Rolling Stones, The Who, Roger Waters de Pink Floyd, Neil Young, Bob Dylan y Paul McCartney. Son números muy grandes, ¿no? Dice que quienes van a encabezar los shows, digamos, cada una de las fechas, les van a pagar un caché de 7 millones de dólares. ¿No? El mundo estamos mal seguro, ¿no? Porque... Pero es muy llamativo. Aprovechamos y también les contamos que el 20 de mayo se edita el segundo disco de Dylan, interpretando grandes canciones americanas al estilo Frank Sinatra, como editó hace un par de años pasado o el anterior, no me acuerdo. Se llama The Cover of Fallen Angels. Y vamos a aprovechar y escuchar uno de los grandes temas de Dylan, con un beat bastante reggae. Se llama Jokerman. El tema es del disco Infidelis, un discazo de Dylan del año 83, y suena así. Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist, you were born with a snake in both of your fists, while a hurricane was blowing. We'll be right back.

Estamos cerrando este programa 587 del Bicho Reactor con The Doors. Pasando L.A. Woman, por supuesto. Y recién se nos ocurrió la analogía, que este es el How Lora Love de The Doors. ¿Cómo se dice, no? De Led Zeppelin. How Lora Love, The Doors, L.A. Woman. Tienen ahí un paralelo. Estamos en nuestro cierre de... traspasando las puertas de la percepción de The Doors. Estamos escuchando, pasando perlitas que hay dentro de un box set que se llama The Doors, si no me equivoco. Vamos a buscar bien el nombre del box set, porque vengo pasando cosas del box set. En el disco no dice, lo tienen allá. Sí, fíjate cómo. No, es el nombre del disco. Bueno, no importa. Tiene cosas muy interesantes ese box set. Y lo que vamos a escuchar, vamos a cerrar este programa con un tema que se llama I Will Never Be Untrue. Nunca voy a ser. No sincero, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, I Will Never Be Untrue. Que es una canción que Robbie Krieger y Jim Morrison interpretaron en un concierto a beneficio de Norman Mailer, que era candidato a alcalde de Nueva York en el 68, y que le salió bastante bien, parece. Es un tema inédito. Con lo cual después el resto de la banda se quedó con ganas de grabarlo y hacer una versión con todos los miembros de la banda juntos, ¿no? Con la banda entera. Así que un tema no editado nunca y fue grabado más o menos en la época de las sesiones de grabación de L.A. Woman, que hoy cumple 45 años. Se editó un 19 de abril de 1971, último disco de Doors con Jim Morrison. Y vamos a cerrar entonces con la versión esta. De el tema I Will Never Untrue, I will Never Be Untrue, en versión de los cuatro de Doors en estudio. Y con esto nos vamos hasta el martes que viene. Durante la semana nos pueden contactar a elbichorectorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Twitter, y el blog es elbichorector07.blogspot.com. Nos vamos con The Doors. Estás estirando de brazo, ¿no? En Instagram, ¿cómo es en Instagram? El Bicho Reactor Radio, estamos en Instagram y lo estamos fogoneando. Bueno, ahora sí, hasta el martes que viene nos vamos con I Will Never Be Untrue de The Doors en versión de con toda la banda junta. Chau. I will never be untrue. Do anything you want me to. Never stay out drinking. No later than 2:30. I will never kind of scene. Tell you all the people, all the places I have been. One more time. ser. Don't run off like that when you get mad, 'cause if you do, you're gonna lose the best friend that you ever had. That's no lie. El bicho reactor.